Los ricos compran tiempo, no lo desperdician. Saben que cada segundo cambia la partida. Los pobres compran cosas para llenar vacíos, sin ver que el problema sigue estando en sí mismos. Los ambiciosos invierten en crecer, en aprender lo que nadie quiere hacer, mientras otros se pierden sin dirección, gastando su vida en distracción. Todo lo que haces hoy define tu mañana. No es cuestión de suerte, es disciplina diaria. Los perezosos compran excusas baratas, mientras la vida poco a poco se les escata, pero el que despierta y cambia el enfoque, convierte sus sueños en algo enorme. No es dinero, es mentalidad, es saber que vale de verdad, porque el tiempo que dejas pasar, nadie te lo va a regresar. No se trata de tener, disciplina diaria.